para darle la bienvenida. Están los hermanos de Maranata, Herbert Porras, el pastor César Osuna, Colonia Maya. Bienvenido, hermano Arnulfo Alegría, Alameda 1. Víctor Domínguez, 1 de julio. Obispo Cayetano. Bienvenido, hermano. Ah, bienvenido, hermano. Él estuvo el domingo en la mañana con nosotros. Enrique Chumil, Guajitos. Bienvenido. Francisco Gramajo. Allá abajo. No quisiste subir, bueno. Marco Tulio Monzón, de la Iglesia Colonia Belén. Francisco Interiano, el Mezquital. Bienvenido. Y hermano Germán, desde Hermosillo. ¿Dónde está hermano? Hermano Germán Zúñiga. Bienvenido. El culpable de que haya una pechita traducida. Aramea. Un aplauso. Mañana vamos a ir con un grupo de hermanos a Escuintla. Está invitado el hermano Germán que nos acompañe. También va a estar con los pastores el jueves. ¿Cuándo tú estarás? ¿Días? ¿Todavía? Ok, todavía estás jueves. Muy bien. Bueno, vamos a levantar las manos. ¿Faltó algo? ¿No faltó algo? No. ¿Cómo? Bueno, permanencia voluntaria posiblemente en ¿cómo se llama esto? Parque de Industria. Ahí puede estar si usted todo el día si quiere. Sin tarjetas. Gloria a Dios. Vamos a levantar las manos al cielo. No hemos orado, ¿verdad? A mí se me olvida qué hicimos ya. Padre, que estás en gloria, bendice a los peticionarios, abre tu palabra de tal manera que tu nombre sea glorificado. Enséñanos tu palabra, ubícanos, colócanos, en el nombre de Jesús lo pedimos y lo recibimos por fe. Amén. Y amén. Leo, estamos en Corintios. Vamos a hablar de la verdadera sabiduría. No es la sabiduría de este siglo la verdadera sabiduría, aunque Dios dio la sabiduría. Pero el hombre engreído, o la ha distorsionado, o la ha malentendido, o la ha diabolizado. La sabiduría. Pero la sabiduría Dios la puso. Pero recuérdese usted que la sabiduría que Dios puso en Luzbel era de él. Pero se volvió sabiduría satánica por causa de la caída de Luzbel. La sabiduría que Dios puso en el árbol del conocimiento era de él, de Dios. Pero la ruta empleada por el hombre, Adán, para alcanzar sabiduría fuera de la voluntad de Dios, fue la que la hizo prohibida y la hizo sabiduría que mató en vez de dar vida. Así que hay que tener cuidado con la sabiduría. Dios le dio la sabiduría a Salomón, ¿no? Pero paró adorando ídolos y con muchas mujeres. O sea que la sabiduría apartada de Dios, desligada de Dios, lo perdió a Salomón. Así que la sabiduría sola no vale. Tiene que ser sabiduría conectada con el Espíritu de Dios. Entonces vamos a hablar de la verdadera sabiduría. 1 Corintios, capítulo 2. Nosotros hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los principales según el siglo actual conoció, porque si lo hubieran conocido no habrían crucificado al Señor de gloria. Amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Vamos a ver. ¿Nota usted que dice que sabiduría, la de Dios, es oculta? ¿Sabiduría oculta? ¿Por qué si Dios quiere que repartir su sabiduría, por qué la oculta? Porque si la sabiduría no es dirigida por el Espíritu de Dios, aunque el Dios la haya puesto, dijimos, se distorsiona, se inutiliza. Entonces, Dios puso al alcance del hombre Adán, la sabiduría oculta, que no debiera conocer sin antes estar preparado. Pero como no pidió permiso, sino que se metió al conocimiento de Dios sin el ingrediente espiritual, cayó. Usted sabe que al comer del árbol del conocimiento murieron los dos espiritualmente, Adán y Eva. ¿Por qué? Si eso, esa sabiduría era de Dios, les debía haber abierto los ojos y se los cerró. Pero con los ojos cerrados vieron lo que estaba prohibido ver. Conocieron el mal. Dios quería que conocieran en su sabiduría a Dios. Tenían que esperar el tiempo, la forma. Por ejemplo, para nosotros no quiere que adquiramos conocimiento sin Dios. Quiere que esperemos el verdadero conocimiento esperando la dotación del Espíritu, para que el Espíritu maneje la sabiduría. ¿Entiende, hermano? Por eso ahora dice que desde los siglos, antes de los siglos, predestinó la verdadera sabiduría, pero no dice para todo el mundo, para nosotros. Sabiduría oculta. Oculta. Va a perdonar, pero esa sabiduría no la enseñan en la universidad. Esta, de Dios. Si usted quiere ser buen ingeniero, buen arquitecto, buen abogado, vaya a la universidad. A lo mejor lo hacen buen abogado, ¿verdad? O buen médico, a lo mejor. Pero ahí no lo van a hacer que conozca la sabiduría oculta. Eso es como que usted, para ganar los exámenes de la universidad en ingeniería o en cualquiera de esas economías, usted se pusiera a estudiar la Biblia en vez de estudiar los libros de economía. Usted no lo van a examinar en Biblia. Aunque sea leído desde Génesis, Apocalipsis, lo aplazan en el examen de la universidad. Porque aparte es una cosa, aparte es otra. Allá es la preparación temporal para desempeñarse aquí, para mejorar su nivel de vida, etcétera, ¿verdad? Pero de la otra, la oculta, solo por el Espíritu. ¡Ah! ¡Qué bueno! Por eso, aquellos del Antiguo Testamento, que no tenían el Espíritu morando en ellos, de Dios, esperan para ser perfeccionados junto con nosotros. No están completos todavía ellos, porque se necesitaba el Espíritu manejando la sabiduría. Y el Espíritu allá con ellos, estaba el Espíritu de Cristo, pero no estaba el Espíritu Santo morando con ellos. El Espíritu les enseñaba desde afuera. Y usted sabe que para que el hombre pueda cumplir la ley de Dios, del amor, la ley espiritual, se necesita un Espíritu Santo que esté adentro. Fíjese cómo es eso. La sabiduría es saberse desempeñar. Porque a veces el conocimiento lo tiene uno aquí, pero no lo practica. Eso no es sabiduría, eso es conocimiento. Sabiduría es poder aplicar el conocimiento y desenvolverse adecuadamente. Por eso la sabiduría es mejor que la ciencia. Puede haber una gente que sabe trazar todo lo que debe hacer, pero no lo puede hacer. Planea y planea y planea y nunca hace un edificio. Planea cómo va a hacer un par de zapatos el zapatero y nunca los hace. ¿Qué le parecería a usted que le den una clase cómo hacer los zapatos uno que nunca los ha hecho? Tiene que ser práctico eso. Ahora Dios ocultó la verdadera sabiduría, la que va a dar por el Espíritu. Porque si la da sin el Espíritu, nos va a hinchar, nos va a hacer sentirnos muy grandes, suficientes, qué sé yo. Esa sabiduría se vuelve egocéntrica, se vuelve almática, sino diabólica. O sea, hermano, que lo que Pablo nos está enseñando aquí es que los hombres sin el Espíritu, o sea, los no convertidos, no pueden captar la verdadera sabiduría. No pueden, porque se tiene que discernir por Espíritu. ¿Cuál Espíritu si no lo tiene? Los inconversos. El problema, dijimos la vez pasada, que radica en que no solo los inconversos tienen el problema de que no pueden entender lo espiritual, sino los muchos cristianos. ¿Por qué? Porque hay tres niveles de cristianos, según la palabra que nos revela aquí la Escritura. Capítulo 3. 1. Hay, hermanos, niños. Ese es un cristiano que sí tiene el Espíritu Santo, pero no lo ha dejado desarrollar, no lo ha dejado expandir en él. Entonces siempre es un bebé. Él no puede digerir salchichas alemanas. Él no puede comerse un bistec sólido. Lo mataría. A él le tienen que dar leche, y leche guatemalteca, o sea, con agua. Ya le conté, ¿verdad?, que uno se acostumbra a su lechita de acá, ¿verdad? Como a mí me permite el Señor salir del país muchas veces y llego a otro país y yo pido un vaso de leche. Bueno, digo, qué sabrosa, esta es leche, dice uno. Pero le hace mal. Bueno, vuelve a la lechita agua, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué quiero decir? Pablo quería, por causa de la necesidad del pueblo, dar vianda sólida, bistec con papas, que le digo, faisán dorado con mamut encima. Pero cuando veía a los hermanos niñitos, ay no, dijo. Entonces se agachó, sacó todas las pachas y les dijo, les voy a dar, ¿cómo dicen en México a la pacha? Mamila, ¿cómo le dicen? Mamila, les voy a dar mamila. Es para que tú entiendas ahora en mexicano. Mamila, mamila, pacha, en chapín. Ahora, ¿por qué el niño? Está bien el niño, la pacha, pero el niño con bigotes y pompacha. ¿Verdad que es ridículo? O sea, que hay cristianos que no crecen y que ya debieran ser adultos por causa del tiempo, pero necesitan leche. Y hay que hablarle de los chivitos y de la samaritana y de Nicodemo. Hay que hablarle de las cascadas y de los riachuelos. Ahí sí está feliz. Ahí viene la cascada. ¡Ah, la cascada! Bueno, muchachitos, no se puede hablar más alto, más profundo. Ahora, esos son los niños. Y siempre hay niños. No es problema que haya niños, hermano. El problema es que siempre sean niños, eso sí es problema. Se llama infantilismo espiritual. Siempre están débiles. Hay hermanos que dicen, ay hermano, yo como soy débil. Ya tienen 10 años de estar diciendo que son débiles. ¿Cuándo van a tener proteínas? Ahora, claro, reconoce uno su debilidad, pero luego mira cómo se tonifica, hermano. Y al año entrante dice, bueno, ya no estoy tan débil. Y después dice, me siento fortalecido. Pero todo el tiempo, soy débil. Ay, hermano. Entonces va de regreso. Ese es el niño. Hay carnales. El carnal no es uno que no tiene el espíritu. Porque entonces no llegaría a carnal. Porque dice, anda como los hombres. No dice que anda como hombre natural, sino como los hombres sin espíritu. Por eso se parecen mucho. ¿Por qué el espíritu no tiene amplitud ahí? Porque o están en pecado, carnales, ¿verdad? O están contristando el espíritu, o están apagando el espíritu, y entonces no pueden recibir, no pueden desarrollarse. Ahora, claro, esa idea del carnal, cristiano carnal, nacido pero no crecido, no desarrollado. Usted sabe que hay niños que hasta ganan los concursos de el mejor niño del año, rechonchos. Y hay niños que parecen palillos, hermano. Ahora, yo digo gordos, no hinchados. Bueno, ahora están nosotros, los espirituales. Esos son los que se mantienen creciendo, desarrollándose, comiendo sólido. Entonces tienen fuerza. Eso es el cristiano que debiera ser cada uno. Por eso dice Pablo mismo, ya por el tiempo debiera ser maestros, dice. O sea que el Señor se molesta cuando alguien que ya debiera ser maestro sigue de alumno, hermano, y de párvulos. Bueno, ya terminó el regaño. Ahora vamos a ver el hombre sin el Espíritu Santo. No percibe las cosas de Dios. Ahora, el que tiene el Espíritu Santo, ya lo dijimos, pero no le da amplitud, no le da desarrollo a su vida, no lo deja que actúe el Espíritu Santo, tampoco entiende. De ahí viene que hay un cristiano que un día está hablando de parte de Dios, hasta con dones, y otro día está hablando de parte de él, y otro día está hablando de parte de don Sata. No, no me diga que no. ¿Cómo es posible, dicen algunos, que Satanás pueda estar usando un vaso que es de Dios? Si Pedro era de Dios cuando le dijo que no fuera la cruz a Cristo, y no lo estaba usando sino el diablo, y no dejó de ser apóstol. Acababa de decir, tú eres el Cristo, el Mesías, y al rato le dice, pero no vayas a la cruz. Y el Señor no le dijo: Pedro, qué buena gente eres, ¿cómo me consideras? No, Satanás, apártate de mí, porque estás pensando en las cosas temporales, carnudo. ¿Ya? Ahora, fíjese que Pedro era bien aventado, hermano. Entonces él le dice: Señor, yo daría mi vida por ti. Ah, quería salvar al Salvador. Y mire cómo lo niega. ¿A quién le das la mente? Así vas a servir. Le das tu mente a tu ego. Te estás sirviendo a ti mismo. Le das tu mente a espíritus bajos. Estás sirviendo a Satanás, aunque seas hijo de Dios. Le das tu mente al Señor. Entonces el Señor la está usando. Si eso no fuera posible, ¿no habría cristianos carnales y espirituales e infantes permanentes? Dice que somos esclavos de aquello a lo cual servimos. Y hay cristianos que tienen manías, aberraciones, lacras, complejos, adicciones, malos hábitos, etcétera, y no los rendimos. Y de ahí que hay cristianos que hacen cosas que solo los inconversos hacen. Porque el taller se lo prestamos al diablo, aunque sea un rato, y nos constituimos en carnales. Ahora, el Señor tiene preparada la sabiduría en la mente de Cristo. Lo constituyó sabiduría, dice. Toda la sabiduría de Dios en Cristo. Y dice que esa mente la tenemos a nuestra disposición si estamos en el Espíritu. Y dice que, como usted sabe, que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es consustancial con Dios. O sea, de la misma naturaleza. Es Dios Espíritu. Y está dentro de usted. ¿Por qué no nos servimos ahí? ¿Por qué no tenemos esa sabiduría? ¿Por qué no tenemos esa mente? Yo le decía la otra vez, teniendo al que no falla adentro, y fallamos nosotros todos los días. El problema no está en el infalible que tenemos, sino en nosotros, los fallones, que no obedecemos. Un aplauso al Señor. Eso sí, eso es. Gloria a Dios. En el 3:3 de 1 Corintios dice: aún sois carnales. Ese aún implica que ya no debiéramos ser carnales. Pero aún sois carnales. Lo natural sería que fuéramos espirituales en el que está convertido. Pero dice: pero aún sois. Fíjese que dice: erais y aún sois. Dice: ¿dónde está? Vamos a ver, ya lo perdí. Aquí está. Porque dice en el 2: porque erais y no sois. Oye, nota, erais. Éramos débiles, éramos incapaces, éramos lo que fuera, ¿no? Pero aún sois. Como que nos hicimos lentos para aprender. Fíjense, hermano, que hay cristianos que tienen 2-3 años de estar en el Señor y le dan clases a otros que tienen 40 años de irse a dormir a la iglesia. Hay quienes les pregunta a usted por una experiencia en Cristo, no la tienen. Y cuando lo pasan a dar testimonio, hablan de hace 40 años, lo que les pasó hace 40 años, y hoy que solo hablan de pasas y nunca hablan de fruta fresca. Cuando yo estaba en mi primer amor. Son como aquellos que ya tienen 60 años de aguantar el matrimonio y dicen, cuando yo era allá en aquel tiempo. Si no se vive de aquel tiempo, hoy. Hoy. El cristiano maduro almacena cosas viejas y nuevas. Y saca de lo nuevo y de lo viejo y de todo. De todo saca material. Porque también hay que recordar el pasado. Pero hay que vivir en el presente. No va usted al almacén. Perdone, ¿le puedo pagar con lo que ganaba hace 2 años? No, señor, aquí no se da fiado, le van a decir. Hay que pagar con lo que gana hoy. Ni siquiera con lo que gana hoy, con lo que tenga en el bolsillo. Porque en una tienda que yo visité la otra vez, dice que fiado se murió, dice. Bien sabe usted los rótulos que pone en su tienda, ¿verdad? Bueno, dice que Dios nos ha revelado lo que no le reveló a los grandes de la tierra. Dice el verso 8, 2:8. Lo que ninguno de los principales según el mundo, según este siglo, conoció, Dios nos los ha revelado, 10, a nosotros por el Espíritu. Ahora, si no se tiene el Espíritu, ¿cómo se lo va a revelar? Si la única conexión es el Espíritu. Porque dice, mire el poder de la mente, porque el Espíritu del hombre sondea la mente de los hombres, dice. ¿Ya se fijó? O sea que la mente humana es poderosísima. Escudriña, porque pone como ejemplo que la mente de Dios, del Espíritu, perdón, de Dios, examina aún los abismos de Dios para revelarlos. Pero pone como ejemplo que lo mismo pasa con el hombre. Dice el 2:11. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu. O sea, la mente del hombre que está en él. Quiere decir que la mente del hombre puede examinar a otro hombre y puede conocer, sondearlo, hacerle psicoanálisis si usted quiere. Excuso decirle que la mente es poderosa. Son 3 poderes: el poder del diablo, que el Señor lo reprenda; el poder de Dios; y el poder de la mente. Por eso, si tú le das tu mente a tu alma, a ti mismo, te hinchas, te envaneces y te arruinas. Hay más ministros y cristianos botados por hinchados. Hay tantos como los que votan por amores, por damas. Yo creo que hay más votados por hinchados, porque toda la culpa se le echa a las damas. Pero más caen más hinchados, los hinchados caen más. No caen mal, caen más. Dice claramente, así como nosotros conocemos las cosas de los hombres con nuestro espíritu humano, así también las cosas de Dios solo las conoce el Espíritu de Dios. Entonces, Entonces, ¿cómo queremos analizar en Dios algo? Por espíritu. Pero si no está ahí el espíritu, no se puede. Pero es más, si está contristado, tampoco se puede. Y si está apagado, menos. Entonces se camina como hombre. Y debiéramos de caminar como nueva creación. O sea que es importante crecer. Es importante desarrollarse. Usted sabe que un niño puede nacer muy bien, pero si no lo desarrollan bien, se muere. Bueno, esto nos lo reveló Dios a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Pero estoy hablando del Espíritu de Dios. Entonces una persona que tiene el Espíritu de Dios, Espíritu Santo, es capaz de examinarlo todo. Pero él no lo pueden juzgar los hombres que no tienen espíritu, dice. El carnal, bueno, siempre anda murmurando, así le hace la boca. Pero caen solos, porque no pueden. Porque no puedes juzgar si no está el espíritu libre. Por eso Pablo decía: yo no temo que me juzguen los hermanos, decía, porque él conocía que habían carnalotes y siempre iban a hablar de él. Yo no temo que me juzguen ni aún los hombres ni los hermanos, dijo. Ni yo mismo me juzgo, dijo. Porque el que me va a juzgar es el Señor. ¿Eh? No juzgues. Dice acá que ese hombre sin espíritu, sin el espíritu de Dios, no percibe las cosas que son de Dios, porque no las puede captar. Por eso le parece locura. O sea que los hombres psíquicos, o sea, los hombres que los maneja el alma, son como aquellos hombres que los manejan las mujeres. Con el perdón de las mujeres. La mujer debe ser gobernada por el varón. Porque es complemento del varón. Yo no estoy hablando de machismo aquí. Pero note una cosa. Note una cosa. Yo no sé por qué me estoy metiendo en esto, pero es... La mujer es como el alma, es muy sentimental, cerebelosa. Por eso la mujer con una lloradita lo arregla todo. El hombre se supone que debe ser cerebro, se supone. Entonces el cerebro debe dirigir el cerebelo. Por eso es un contrasentido que un cerebelo gobierne el cerebro. Ese sería un hombre débil. Para que una mujer se enseñoree de un varón, o se necesita que tenga una mente prodigiosa, esa mujer muy hombruna, o se necesita que el hombre sea muy flojo. Porque no hay Déboras sin Baraks cobardes. Ya crucé, ¿verdad? Yo no sé, el tema era otro, ¿verdad? Ya. Por eso, si uno se cree ser sabio, porque ya aprendió en la universidad, aunque sea solo pasando por enfrente. Ahí veníamos platicando que nomás entran los muchachos en la universidad, ni les han quitado el pelo todavía, y ya se sienten profesionales. rótulo de aquí con una calavera, los que estudian medicina. En calavera se van a tornar si no se enderezan. Yo me recuerdo cuando entré a la universidad, lo primero que compré no fueron libros, fue mi rótulo de la calavera. Ahí andaba con el gran cuento. Y cuando vio que no sabía nada, fui quitando los rotulitos. Ahora note una cosa. Si alguien se cree sabio en este siglo, lo sabe todo, según él, hágase como que es un ignorante. Estoy leyendo 3:18 de 1 Corintios. Hágase como que fuera ignorante para que llegue a ser verdaderamente sabio en lo que es del siglo venidero, porque esa sabiduría es oculta y no es de universidades. Entonces van a haber muchos sabios según este siglo en el puro infierno. Yo no estoy condenando la sabiduría humana, sirve para un rato, pero al sabio hinchado, ese va a estar en el infierno porque no quiso la otra sabiduría. Y la otra sabiduría no es de libros, ni siquiera de experiencias, es revelada. Revelada. ¿Cómo hubiera hecho Noé para comunicar el plan de Dios de salvación en el diluvio si no se lo hubieran revelado? ¿En dónde lo hubiera aprendido? ¿Dónde hubiera hecho deducciones mirando para arriba? Se me pone que de repente va a llover de allá para abajo, porque solo salía el agua así, nunca había llovido, así que no podía hacer deducciones, no podía imaginar las cosas. No, se lo revelaron. Y se lo revelaron al detalle, hermano. Ahora bien, por revelación fue la salvación del arca. Y es tipo del evangelio. El evangelio es por revelación. Si usted encuentra evangelio que es producto de la mente humana, esa arca se va a negar. Esa arca no va a aguantar el primer chaparrón. Esa arca se va a hundir con todo y usted. No importa que sea cara el arca. No importa que esté bien pintadita, bien bonita. Si el arca no se hundió, porque siguió el plan de la revelación divina. Con solo un detalle, mire, un detalle. Dios le reveló. Usted lea el capítulo 7 de Génesis. Usted va a ver que le dijo Dios: mire, vas a hacer un arca de madera. Pero esa madera se hubiera hundido, hermano. Y con betún la vas a embetunar para que no se cuele el agua. Con solo ese detalle que hubiera ignorado Noé, hubiera entrado al arca y se hubiera entrado al agua junto con él. Pero le embetunó como Dios le dijo. Yo me se me pone hasta cuántas libras le dijo que pusiera en cada hoyo de betún. Chapopote. Y dice, y Noé hizo como Dios le dijo. Entonces el agua que ahogaba levantaba el arca. Por revelación, hermano. No se fíe usted de evangelios a la medida de los gustos. Son arcas apolilladas. Son arcas de madera sin betún. Mejor cerciórese si está siguiendo las instrucciones de la revelación. Un aplauso, señor. Si no, no va a llegar a la otra ribera se va a hundir, hermano, porque no es ni por habilidad náutica ni por ciencia de las aguas del mar ni por ser experto en hacer barcos, sino por revelación. Ahora, qué interesante, yo finalizo con eso. Qué interesante que la ciencia revelada a Noé la creyeron los otros siete, porque ellos no lo oyeron, solo la creyeron. El que la oyó fue Noé. ¿Por qué se lo reveló a Noé y no a los siete? ¿Sabe por qué? Porque solo halló un justo. No halló ocho justos. Uno. Y a ese justo, a ese maduro, a ese crecido que andaba con Dios, a ese le reveló. Pero ese iluminó a siete. Y el Evangelio está diseñado para que haya a quienes les revele y haya a quienes ilumine el que le revela. Fueron pocos los discípulos que vieron al Señor y lo palparon. Los demás creyeron al mensaje de ellos sin ver al Señor y sin palparlo. Los 500 que lo vieron ascender lo vieron, hermano, resucitado y sube, más de 500 dice. Pero aparte de esos 500, ¿cuántos más lo palparon y lo vieron? Ni siquiera los 500, lo palparon 11. Ahora, pero los otros creyeron y se salvaron. Y con más bienaventuranza, porque dice, más bienaventurado el que sin ver creyó. Démosle un aplauso más fuerte al Señor. Revelado, ciencia oculta. Ahora, el diablo es muy astuto. También él tiene ciencia oculta para llamar la curiosidad de la gente. Y allá va la gente, como es oculto, aunque sea la mano, da para que se la lean, que le tiren las cartas. Anda buscando lo oculto. ¿Por qué no busca lo oculto de Dios? Si solo por el Espíritu se puede conocer. ¿Por qué tiene que andar buscando magos con capas y gorros raros y chibolas de cristal? ¿Habrán de consultar los vivos a los muertos? No podrá consultar a su Dios, dice. Levante sus manos al cielo. ¿Podrá usted consultar a su Dios? ¿Podrá? Si tiene el Espíritu, si es salvo, puede consultar a su Dios, al Dios del cielo. Si no, aunque lo consulte, ¿cómo lo va a entender? La única oración que Dios oye del que no tiene el Espíritu es para arrepentirse y convertirse. Pero después de eso, solo por el Espíritu se puede. Porque Dios no conversa con la carne. Levante sus manos. Vamos a llamar a la administración de tu alma. Ábrete para la sabiduría oculta de Dios. Aleluya. Llénate del Espíritu. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Esta noche tenemos que hacer una invitación especial para escuchar este mensaje, esta palabra. Te tenemos que hacer un llamado a aquellas personas que nunca han recibido a Cristo como Salvador. Yo quisiera que todos pusiéramos de pie en ese sentido, quieren sentir todos de pie, pero tenemos que hacer un llamado a aquellas personas que nunca han recibido a Cristo como Salvador, que en esta noche están en nuestro medio. Tenemos que decirles que esta noche el mismo mensaje que dio Noé en aquel entonces, que hay que salvarse por el arca, es el que se está sentando ahora, que hay que salvarse, pero por Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Y el mismo Dios, el mismo Jesús dijo, como en los días de Noé, serán los tiempos del fin, que estarán casándose, viviendo, estarán haciendo maldad unos con otros. Y esos días están apareciendo a diario en el actuar de la sociedad. Y tenemos que invitarle a usted que nos ha visitado en esta noche y aceptar a Cristo, le suplicamos que se mueva a la ciudad y pase al frente. Mientras el pueblo de Dios ora, levanta sus manos al cielo y ora y intercede, hacemos un llamado a Dios que nunca ha recibido a Cristo como Salvador, pero esta noche deseamos hacerlo. Que se mueva a su lugar y pase al frente, queremos orar por usted, queremos hacer una oración especial por usted, queremos que esta noche no se vaya como el que se va a orar.